persona que siente de alguna manera amenazadas sus propiedades arremete contra los pueblos indígenas, pretendiendo instaurar nuevamente el terror de que el que hemos sido víctimas durante siglos, para que no reclamemos nuestros justos derechos, especialmente el derecho a nuestras tierras ancestrales. No permitiremos que nos sigan maltratando. No permitiremos que continúen los ciclos de opresión y violencia contra nuestras comunidades. Ahora Venezuela también es nuestra parte. No hemos negado el diálogo. Dentro de nuestra cosmovisión no está la agresión a los seres humanos. Tiene que volver, como volver a la noche, volver al amanecer. Volverá cuando sea natural, como volver a la lluvia en su estepa estacional. Como volver a crecer, la lleva a reverdecer.